Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Somos Paradigma Radio y estamos en el Centro Social Rey Heredia, donde está la plataforma de radio. Estamos junto a la Torre de la Calahorra, aquí en la ciudad de Córdoba. El domingo pasado, hace algunos días atrás, se celebró se conmemoró el Día de los Derechos Humanos. En la Carta Solemne, se firmó desde el año 48 que está firmado, donde pues, se manejaban los datos y las formas y los modos de poder respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía hizo un informe sobre la situación de la vivienda aquí en la ciudad de Córdoba. Y el déficit es bastante importante y la situación es bastante grave. Las conclusiones es que con un poquito de voluntad política se podía resolver todas estas situaciones que son inhumanas, en que la gente, los hombres, mujeres, niños y ancianos están viviendo en condiciones lamentables. Y mire usted por dónde, amiga, amigo oyente, ayer, sin ir más lejos, la ONG Córdoba Acoge convocó a todas las empresas de información para que asistieran a una conferencia de prensa que ellos citaban a las 10 de la mañana. Si le he de ser sincero, me quedé perplejo. No asistió ningún medio de comunicación a esa conferencia de prensa. Solo estaba Paradigma Media Andalucía. Pero en todo caso, mire por dónde la ironía, que el tema que trataba o se investigó por parte de Córdoba Acoge es cómo los medios de comunicación tratan el tema de inmigración. Cómo el lenguaje, a veces, trae consigo, de una forma muy sutil, el temor, el miedo, cuando los que quieren llegar aquí a las costas de España a través del Mediterráneo llegan a estas costas en unas situaciones verdaderamente lamentables, terribles, dolorosas, inhumanas. Y sin embargo, el trato que se le está dando en estos momentos tampoco es el más idóneo. Los centros de acogida no son de acogida. Son centros que las formas y modos de tratar a las personas no corresponden a esos derechos humanos que se defienden. Por lo tanto, los medios de comunicación aquí, al menos en Córdoba, ese tema no les interesa, porque ninguno de ellos se presentó. Yo le pido que usted quede presente en la sintonía de nuestra emisora porque queremos acompañarles hasta la una del mediodía a partir de estos momentos. Por lo tanto, no cambie la sintonía y por favor, quédese con nosotros. Porque en estos precisos momentos se inicia nuestro programa. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, amigo, buenos días, amiga. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Y este programa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Oiga, ¿qué tal? Nuestro saludo de aquí, de JJ, que está en los mandos técnicos. El licenciado, licenciado en sonido, nuestro amigo Javi JJ. ¿Qué tal, Javi J? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí, bien. Estupendo. Un día intenso como todos los sábados, que al menos aquí pretendemos contarle todo lo que acontece, ocurre, o tal vez ocurrirá, aquí en Córdoba. Por lo tanto, ponga atención porque tenemos muchas cosas que decirle, por favor, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Y atención, atención, por favor, un saludo a nuestros compañeros de Paradigma Media Andalucía que están ahora en la calle, han montado una mesa donde están para explicarle a todas las personas que visiten esta mañana la zona del río, aquí junto a la Torre de la Calahorra, para que tengamos en contacto directo con todos los amigos y amigas de Córdoba, para que sepan que existimos, que estamos y sobre todo que en estos momentos también están escuchando la radio. Así que un saludo a todos los que están alrededor del stand de Paradigma Media Andalucía. Un saludo, amigo, un saludo, amiga. Sí, sí, a usted. Que les habla Alex Castellano. Un saludo cordial y muchas gracias por sintonizarnos. Tenemos un regalo para usted, sí, para empezar la mañana. Una canción seleccionada por JJ que suena a partir de estos momentos. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Análisis. La observación de lo que acontece en Córdoba, desde nuestra mirada. Análisis. Este es el momento en que conversamos aquí tranquilamente los temas, las cosas que vamos a intentar compartir con todos ustedes. Y hoy tenemos una invitada que es especial, ¿eh? No suele venir por aquí por la radio y la hemos invitado esta mañana prontito. Y le agradecemos ese buen hacer, ¿eh? Por querer venir, salir de la cama tan pronto, ¿no? ¿O estás hasta más tarde en la camita o no? Pues yo soy pajarito madrugador. Ah, eres un pajarito madrugador. Si tuviera micrófono, mejor. ¿Qué tal, Carola? Buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo fantástico, sí. Fantástico, ¿eh? Hoy muy contenta, ¿no? Pues si nos olvidamos de lo que hay en nuestros alrededores, desde luego que sí. Sí, y por lo que tienes entre manos también, ¿no? Sí. La nueva edición del periódico Paradigma, ¿no? Pues lo vais a ver en la calle a partir de hoy. De ahora lo mismo. Lo vais a ver en la Feria de la Economía Solidaria, el nuevo número que os queremos acercar y os queremos hacer soñar, crear que otro mundo y otra Córdoba es posible, pero también apuntaros a aquello que son las piedras en el camino. Que hay que reconocerlas y no tropezar con ellas, ¿no? Por supuesto. Más o menos. Rafa Robles, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Hola. Buenos días. Muy bien, muy bien. Además, yo siempre que está Carola y como me encanta escucharla hablar, pues ya me relajo. ¿Te relajas, no? Muy bien. Sí, se relaja uno. Carola está llevando a cabo un trabajo con Paradigma en cuestión de la participación ciudadana aquí en la ciudad de Córdoba. Y ha hecho un trabajo, un análisis, un estudio, ha conversado con la ciudadanía respecto a eso. ¿Cuál es la percepción que tiene, Carola? ¿La gente quiere participar en las cosas, en las decisiones que se pueden tomar en las instituciones? Córdoba puede presumir, sin lugar a duda, de ser una de las ciudades que más historia tienen en la participación ciudadana, no solamente en España, sino si miramos alrededor del mundo. Córdoba durante varios años fue referente en participación ciudadana, tanto en lo vecinal como en lo social. Lamentablemente, estas señas de identidad tan profundas siempre han tenido sus altibajos. No me atrevo a decir en qué momento estamos. Quiero creer que la participación va en auge, pero hay signos malos. Pero sobre todo, desde Paradigma siempre hemos querido ser un periódico que no solamente, y una radio y una televisión en futuro, que no solamente ayude a la participación, sino que empodera a la ciudadanía para que realmente pueda hacer, opinar, transformar. En esos altos y bajos que has señalado hace unos momentos, ¿ha influido en la población para que se enfríe o deje de participar? ¿O por el contrario, es un incentivo para que la gente se active y participe en todas las decisiones que son ciudadanas? En un mundo ideal, los políticos, nuestros representantes, tienen que ser la voz ciudadana. Nada más ni menos. Tienen que ser la voz ciudadana que se comprometen con criterios, se comprometen con principios, se comprometen con programas. Y tienen que velar para que aquello se ejecute. Los políticos pueden atreverse a incluso ir un paso por delante, siempre y cuando sea por el bien de estos mismos derechos de la ciudadanía. Pueden abrir espacios. Creo que lamentablemente la ciudadanía va por delante de nuestros representantes políticos, pero no tienen los espacios para hacer valer esta valentía ciudadana. Hace pocos días había un debate en el ayuntamiento en cuanto a que hay una parte de quienes dirigen la ciudad, administran la ciudad, gobiernan la ciudad, estaban tomando la decisión de que la gente tenía que participar en los temas relacionados con turismo aquí en la ciudad. El Partido Popular se niega a ello y dice que ya están los representantes de la ciudadanía en el ayuntamiento, por lo tanto no tienen por qué participar en estos ámbitos de decisión relacionados con el turismo. El turismo puede ser una parte importante de que los ciudadanos decidan cómo tiene que ser ese turismo aquí en Córdoba. El turismo, sin lugar a duda, afecta a toda la ciudadanía. Que se beneficien o que se vean incluso sacrificados sus derechos laborales en el turismo. Afecta a todas y todos. Con lo cual, obviamente, la ciudadanía no tiene solamente un derecho, sino indudablemente tiene que ser la ente que tiene que ser consultada qué tipo de turismo queremos. Si queremos turismo, obviamente el turismo puede beneficiar, bien gestionado, pero qué tipo de turismo queremos, dónde lo queremos, cómo lo queremos, etcétera. Y no es de recibo, de este paradigma, pues obviamente pensamos que no es de recibo que se pida un referéndum popular, que se pida la participación ciudadana cuando hablamos de cumplir la ley con los nombres de calles franquistas, y por otro lado, no se acepte la participación ciudadana cuando no se trata de cumplir la ley, sino de gestionar un modelo de ciudad tal como lo queremos, tal como lo soñamos. Hay datos realmente fehacientes de que está afectando el turismo aquí, no solamente en Córdoba, sino que en todo el territorio español, porque los alquileres están subiendo a causa del tema turístico. ¿Es posible que los gobernantes de los ayuntamientos puedan tomar medidas para que esto no ocurra? Porque quien necesita una vivienda la va a encontrar mucho más cara porque la gente está utilizando esa vivienda para el turismo, ¿no? Esto requiere regulación y, a mi entender, urgente, porque si no nos vamos a encontrar ante hechos donde va a ser muy difícil dar pasos atrás. Regulación, sobre todo en los barrios más afectados, todo alrededor del centro, el sector sur también como el gran aparcamiento del turismo, pero todo el centro pues tiene que ser regulado, tiene que ser regulado de forma transparente y participada. Dicho esto, y ya hablo como Carola, no como Paradigma, yo creo que el turista tiene que contribuir al desarrollo de la ciudad, no solamente cuando está aquí, sino en todas las huellas que deja, no puede dejar ninguna huella negativa. Tiene que contribuir en positivo la ciudad. Yo no veo para nada ningún problema, muchas ciudades del mundo lo hacen, que el turista que pase por esta ciudad, por día que pasa, pague 1 euro, 2 euros por noche, que entre en las arcas municipales, que ayuden a que esta ciudad mantenga su patrimonio histórico, mantenga su faceta de ciudad verde ecológica o que lo construya y que ayude a frenar todo aquel impacto que el turismo tiene, pero que al final la ciudadanía va a pagar. Se beneficia o no del turismo. La ciudadanía paga el mantenimiento del patrimonio histórico. La ciudadanía paga el impacto negativo sobre nuestra salud de la contaminación. Así que el turista que quiere venir, bienvenido sea siempre y cuando encaje en el modelo que la ciudadanía quiera, pero que sea de forma regulada y que contribuya a no dejar huellas. Rafa Robles está inquieto y quiere hablar, y entonces no puedo evitar que hable, ¿no? ¿Tú consideras que la participación ciudadana tiene que ser activa, que la gente tiene que opinar cómo quiere la ciudad y de qué manera quiere resolver los problemas propios de los vecinos, de la ciudad, de los barrios, ¿no? Yo es que, vamos, estaba prestando mucha atención a lo que dice Carola porque me parece muy interesante. Y creo que abre un debate que hay que seguirlo y hay que mantenerlo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Totalmente de acuerdo. Y creo, me ha parecido escuchar o leer estos últimos días que en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid va a tomar medidas al respecto y sobre el tema de los alojamientos turísticos de este tipo, privados, ¿no? Y una de las cosas me parece que en el plazo de 3 meses la vivienda no está declarada, porque es que ahí lo que hay es mucho, hay una economía sumergida, hay mucha historia y bien rarita, lo que pasa siempre. Cuando eso se consolide, como bien decía Carola, luego da pasos para atrás, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Carola. ¿Qué se está haciendo para que la participación ciudadana esté activa? ¿Está estimulada por las autoridades correspondientes o no? Creo que estamos corriendo el peligro de entender que la participación ciudadana es brindar espacios públicos y ya está. Quiere decir, si tenemos un centro cívico, pues ahí ya tenemos participación ciudadana. ¿Sí? ¿Eso? Creo que tenemos que apelar más a una participación verdadera, a una cogestión, una corresponsabilidad sobre el uso de estos espacios. Tenemos que creer más en la capacidad de autogestión de la gente y tenemos que atrevernos incluso a aquello que hace 10 años nos atrevíamos en tiempos de varias concejalas muy valientes al frente de participación ciudadana, entre ellas, que se atrevían, entre ellas Inés Fontivero, que ahora dentro de un minuto va a estar aquí en el estudio. ¿Sí? Inés, ya te esperamos, ¿no? Donde había una apuesta muy, muy decidida por la participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Para mí esto es la revolución radical de la participación ciudadana. Creo firmemente en ello y creo que tenemos que volver a ello. Porque si logramos que la ciudadanía decida qué modelo de ciudad quiere, que la ciudadanía tenga la potestad sobre el uso de los recursos para hacerlo valer, no puede venir ningún político y decir y prometernos en un barrio, yo, porque soy yo, os pongo un polideportivo, o yo voy a traer a la empresa tal, o voy a traer a la multinacional tal para crear empleo, o el turismo desenfrenado. Pues no, que la ciudadanía decida. Y voy a poner un ejemplo en Porto Alegre. La ciudadanía decidió que prefería, en vez de una multinacional de coches, prefería invertir en agricultura ecológica, porque cuidaba su salud y cuidaba el empleo mucho mejor que traer a la multinacional. Incluso la ciudadanía que decida sobre el salario, el coste salarial de los funcionarios y de los políticos. yo creo que se puede hacer mucha, ¿cómo decirlo?, limpieza democrática radical si dejamos, si realmente creemos que la ciudadanía es capaz. Yo lo creo firmemente. Tienen sentido común y si falta información técnica, para esto tenemos a los funcionarios, a las funcionarias, para que aporten esa información técnica para tomar decisiones correctas y adecuadas. Rafa Robles, ¿estás atento ahí leyendo el periódico? Sí, vamos, estoy escuchando a Carola, ¿sí? Pero es que he cogido el periódico hace un ratito. Se bueno. Notó, se notó en el micrófono. Cuando entraba. Ah, perdona. Sí, no, está bien. Estamos en directo, hombre. Cuando entraba aquí, y entonces he visto la contraportada. Sí. Y hay una declaración de un señor que yo admiro mucho, amigo mío, que bueno, amigo nuestro, de Antonio Pintos, que hace la definición de la ciudad ideal, ¿no? Uh-huh. Y lo voy a leer, ¿vale? Sí, sí. Lo voy a leer porque me parece: la ciudad imaginaria que desearía sería saludable, amigable y culta. Saludable porque el aire que respiremos sea limpio, con tráfico no contaminante y reducido a los servicios públicos. Abundantes zonas verdes con espacios adaptados para la infancia y donde los adultos puedan pasear, conversar, leer o descansar. Amigable porque sus productos alimenticios sean cercanos y ecológicos, con comercio y espacios recreativos, cines, teatros en los barrios, culta, con muchas bibliotecas. Va un poco al hilo de lo que estaba diciendo Carola. Después de leer esto, es que, vamos, ya ves la ciudad llena de mariposas y te da una alegría de pensar ese tipo de ciudad, de imaginártela, es una cosa preciosa. En fin, Carola, creo que en otros programas seguiremos hablando de este tema para ver cómo podemos entusiasmar a la población para que esté dispuesta, en fin, a opinar, a decidir por su propio barrio, por su propia calle o por su propia zona, donde cada uno quiera estar en la mejor manera posible. Carola, ¿quedamos para otro día? Por supuesto. Sí, pues muchas gracias por venir esta mañana. Hombre, yo voy a hacer una sugerencia. Sí. Carola, que madruga tanto como dice, que es un ave matutina. Es como un ruiseñor. Claro. Podía participar los sábados en la tertulia. Es que ella sabe que puede participar porque esta emisora es participativa, valga la redundancia. Y puede venir cuando quiera y sabe que está invitada. Siempre, ya, pero ¿no? Vamos, yo casi que se lo impondría. Ah, pues se lo vamos a imponer, ¿no? Se lo impondremos, sí. Carola, bueno, muchas gracias. Lo hablamos fuera. Muchas gracias, Alex. Sí, muchas gracias, Robles, por tirar el guante. Bueno, le decimos a los oyentes que ahora estaremos aquí en la Feria Solidaria, aquí junto a la Torre de la Calahorra, con lo cual le invitamos a que dé un paseíto por ahí y nos verá a nuestros compañeros que están de Paradigma explicando y compartiendo con los viandantes, con los visitantes de la feria, que es Paradigma Media Andalucía. Por lo tanto, amigo, amiga, por favor, acérquese y así nos conoce. Y si le da tiempo, venga aquí a la radio, se sienta con nosotros y conversamos, si le parece bien, ¿vale? Una invitación que creo que es bastante atractiva para un día hermoso que hoy, mucho sol, y a disfrutar la mañana con nosotros y aquí en la Calahorra. Desde el estudio Alberto Almansa, en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Paradigma Radio. Bueno, seguimos con el programa. Les quiero decir, amigos, que esta mañana estaremos con todos ustedes explicándoles muchos temas que vamos a tratar a partir de unos minutos más. Y mientras despedimos a Carola, pues vamos a poner un tema musical. Si quieres, JJ, ¿puede ser? Poesías. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí, mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor montando. caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor, todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría. De tener espacio adentro de este corazón. Ah, ah, ah. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Au, au, aún así, el amor juntito a mí. Robles, ¿te gusta la canción? Deja, déjala ahí un poquito, haz la canción de fondo, ¿sí? A ver, escucha, escucha, mira, mira. Sí, muy bonita. Bonita, ¿no? Mm-hmm. ¿No sabes quién es? ¿Eh? Sí, sé quién es, pero no me acuerdo del nombre. ¿Ah, sí? Yo te estuvimos tomando un refresquito aquí enfrente. Ah, la niña, esa, niña, la niña, sí, de, sí. De Granada, ¿no? Sí, la niña de Granada. Sí, qué, qué linda, qué linda. Tiene una voz preciosa, sí. Sí. Vaya. Oye, que estamos liados aquí en Córdoba. Porque, no sé, a veces llama la atención que al Partido Popular le va bien que los ciudadanos opinen en las cosas que al Partido Popular le interesan. Por ejemplo, ahora quiere que lo opinen los ciudadanos sobre la ley de memoria histórica. Y sin embargo, cuando quieren el ayuntamiento llamar la atención a los ciudadanos para que opinen sobre el turismo, ellos no quieren que participen los ciudadanos. Qué manera de medir las cosas de tan caprichosamente, ¿no? No, a mí no me sorprende. Son unos políticos de ventaja, ventajistas. Siempre lo han hecho y lo han sido y lo van a seguir siendo. O sea, que es tan sencillo como eso. La respuesta es posiblemente contundente, ¿no? Pero es que lo veo así. Uh-huh. Es que son unos políticos de ventaja. Y ellos, claro, en este caso que nos ocupa, es lo que tú estás diciendo, saben que tienen una ventaja tremenda, porque aquí hay calles que llevan más de, que llevan 80 años con ese nombre y con esa historia, casi, ¿eh? Y entonces la gente se acostumbra, tiene esa inercia, y ahora tú le preguntas, y es que parece que le está arrancando algo que les pertenece, y por eso quiere movilizar y quiere que la gente opine y se pronuncie, porque juegan con ventaja. Son unos políticos ventajistas, que quede claro. Cuando hay una ley y hay un respeto a la ley, porque ellos defienden el respeto a la ley. Estos acontecimientos, hombre, por favor, eso ni lo dudes, ¿eh? Ya, ya. Porque ya ves que ha pasado en Cataluña por no respetar la ley, ¿no? Hay unos señores que están encarcelados por no respetar la ley, con lo cual la ley, ellos insisten que hay que respetarla, aunque algunas leyes se olvidan, ya que hay un tema gravísimo de corrupción en este país, pero yo ahí esa ley no la mira mucho. Se han integrado aquí a la conversación con nosotros, Rafa Juan, buenos días. Hola, buenos días. Si pone el micrófono, mejor. Sí. Hoy estamos así un poquito. Estamos el día un poquito dormido, ¿no? Un poquito dormido. Y también se incorpora al programa Inés Fontivero, buenos días. Buenos días. ¡Ah, hombre! Muy bien, Javi. Oye, estábamos comentando eso de la ley, que se respeta o no se respeta, participa la gente o no participa. Ante una ley de memoria histórica hay que, el primero, hay que insistir en el compromiso de poder cumplir esa ley como corresponde. ¿Y por qué hay dudas, Rafa Juan? ¿Por qué ponen duda de que si hay una ley que dice tal cosa, por qué no le consultamos a los ciudadanos? Porque cuando la ley me conviene la cumplo y la obligo a cumplir, y además al que no la cumple lo tacho de todo lo peor que se me puede ocurrir y un poquillo más. Cuando la ley a mí no me conviene, ay amigo, Entonces ya se buscan todos los subterfugios posibles para que esa ley no se cumpla, o incluso para, si se cumple, en un momento dado, poder echarla atrás, a pesar de que es de obligado cumplimiento, ¿no? O sea, lo que hemos vivido esta semana aquí en Córdoba es lo mismo, como decía ahora mismo Rafa, cuando entrábamos, me ha pillado cuando entrábamos, que lo he escuchado, pues como el tema de la corrupción, o como tantísimas leyes que desde Europa están diciendo que son ilegales y que además tienen que cambiarlas, y que le están poniendo incluso sanciones. O sea, el Estado español está pagando sanciones por incumplimiento de leyes por parte del gobierno. Que es que Europa le pone esas sanciones y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, el tema ya no es puntual en una ley, en la ley de la memoria histórica, que evidentemente estas personas del PP, de Ciudadanos y buena parte del PSOE son herederos ideológicos del franquismo, con lo cual no quieren meter mano con la ley histórica, sino que es una cosa general a cualquier ley que a la clase política y a la clase social a la que ellos defienden, pues le interese más o le interese menos. Inés, el hecho de intentar respetar la memoria histórica, te pongo con auriculares, la memoria histórica, hay un problema. Posiblemente dentro de esa memoria histórica hay una parte de la historia que hay mucho sector de la población que no conoce. No conoce quién es el Vallellano, quién era Cruz Conde, Cañero. O sea, no saben quiénes eran, posiblemente, uh-huh. Y no entiendan por qué esa ley dice que hay que cambiar el nombre de estas calles. Sobre todo los más jóvenes, ¿no? Pues sí, pero bueno, habrá que explicarlo, ¿no? Y que la gente sea consciente de quiénes fueron, de quiénes son y por qué quieren, porque hay una ley para que se puedan retirar esos nombres, ¿no? De las calles y demás. ¿Y cómo históricamente, si está guardada esa parte de anécdota de esa historia, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que entender las cuestiones que deben ser concernientes al cumplimiento de esa ley y por qué razón se tiene que cumplir la ley? ¿Por qué esos señores se les tiene que quitar el nombre a esas calles, Rafa Robles? ¿Por qué? Porque lo dice la ley, ¿no? Pero podemos llenar de información un poquito, ¿no? Es que tenemos una gana de complicarnos. ¿Ahora hay que cumplirla? Pues sí. Pues ya está. ¿A qué vamos ahora? ¿Qué vamos a caer? ¿La dinámica de los ventajistas? ¿Eso es lo que le vamos a dar pábulo para que sea así? ¿Un referéndum para qué? ¿Referéndum para qué? Ya. O sea, que a nosotros lo que nos gusta es marear la perdiz. Se habla de los Cruz Condes. Los Cruz Condes no eran un Cruz Condes. Los Cruz Condes son una saga, es una familia. Pero una familia con muchos miembros. Y que todos han tenido poder en esta ciudad. Desde el siglo XIX. Entonces, sí, eso hay que valorarlo. El tema de Vallellano, pues está. Y lo de Cañero es que es una cosa que... Eso es tan grande. Que tendríamos que... La ciudadanía tendría que saberlo. Claro. Tendría que saber quién era esa figura, quién era ese señor. Porque yo me acuerdo que, vamos, lo que es esto, a Cañero se le conoce en Córdoba por el romance a Córdoba del maestro Pepe Marchena, que en una de sus estrofas dice, y hasta el propio Cañero tiró su sombrero al suelo diciendo vaya mujer. O sea, que Cañero es imbricado en la cultura, es un héroe popular y tiene un montón de historias que son la historia del franquismo, la historia que nos han querido vender y la que nos han querido... Eso hay que desmontarlo, pero hay que desmontarlo con argumentos. Claro. Y contando la historia de verdad. Lo que no podemos caer es que como yo soy de Cañero, como me crié en el barrio de Cañero, si me quitas mi nombre me estás quitando algo. Para hacer eso tienes que explicarle por qué lo haces y cumplir la ley. Sencillamente, vamos, me parece. Lo que sí sería bueno, a la hora, por ejemplo, si se cambia el nombre de una calle, pues que a lo mejor los vecinos, el consejo de distrito, elijan un nombre que, digamos, la ciudadanía sienta como propio, ¿no? Sería muy importante eso. Claro, porque una cosa es que hay que aplicar la ley. La ley hay que aplicarla y está claro, unas las aplican muy rápido y otras se lo piensan mucho, y que sea un referéndum, una comisión y tal. Y entonces facilitaría mucho que la gente, por ejemplo, sobre todo nombres muy arraigados, ¿no? En este caso en Cañero, que pienso que es el que está más arraigado. Pues probablemente que se haga una comisión de vecinos, consejo de distrito, y se elija un nombre, pues eso, que la ciudadanía. Pedagogía. Pedagogía. Explicar por qué se hace. Claro, claro. y desmitificar la figura, porque a pesar de que tú le expliques la historia bien explicada, habrá gente que diga, bueno, es que yo me identifico con esa historia, porque mi padre también era así, o mi abuelo. Sí. Entonces, bueno, pues esa gente se tendrá que fastidiar. Además. Eso. Se tendrá que fastidiar, pero no por un capricho. No por un capricho. O sea, estamos hablando de gente, como ayer llamaba un hombre a una emisora aquí, otra emisora local de Córdoba, y sobre este tema, ¿no? Y pedían opinión y hablaba, era vecino de allí, del barrio de Cañero, y decía, hombre, yo estoy loquito porque quiten el nombre. Claro. Y soy de aquí, mi padre era de aquí, mi abuelo era de aquí, y yo vivo este barrio, este es mi barrio. Dice, pero yo quiero que se llame de otra manera porque este señor Cañero hizo sufrir a mi abuelo y a mi padre lo que no hay en los escritos, porque es que venían a ser redadas continuamente y llevarse a gente que luego no volvía. Entonces, estamos hablando que no son caprichos el quitar nombre de esta gente. Es que en Alemania, es que hace ya años y años y años que los nombres de esta gente, como esta gente de aquí, como los nazis de allí, ya han desaparecido. Y es impensable que nadie ponga la más mínima traba a que si queda una calle con un nombre de una persona de este tipo, haya problemas, ¿no? O sea, pero en todo caso, lo que tendremos que resaltar es el respeto a todos los familiares, claro, que tienen padres, abuelos, en las cunetas o en fosas comunes, que a ellos nunca le han resarcido de esa humillación. O fusilados por esta gente e incluso enterrados. O sea, incluso han podido enterrarlos, que son los menos, por desgracia. Pero han sido gente que ha fusilado a familia de gente que hoy vive todavía en Córdoba. Con ese dolor, ¿no? Claro, con ese dolor. Y yo le diría a alguien del Partido Popular, ¿se imaginan ustedes que pusiéramos aquí en Córdoba el nombre de un etarra que ha matado a una persona del Partido Popular? ¿Se imaginan? Es impensable, ¿verdad? Y montarían una campaña bárbara para que eso no pasara. Oye, y a lo mejor, y yo estaría en esa campaña, fíjate. Pero igual que eso, aquí hubo un agente que dio un golpe de Estado militar, que se cargó a un montón de personas en España, que se cargó a un montón de cordobeses, que hicieron barrabasada inhumana, y eso no se puede consentir, que encima estén conmemorados con un nombre de una calle, con un nombre de una plaza, o con una estatua. Es que eso es inhumano. Es simplemente eso, es tan fácil como eso. Y además hay que cumplir la ley. Eso. Que eso me ha gustado mucho. En ese golpe de Estado, el Cañero se incorporó como comandante. Uh-huh. Claro. O sea, era un jefe, ¿no? Sí, pasa? Claro. O sea, es que fue implicado absolutamente. Algún día podemos tratar esto con más sosiego, claro, y lo que podemos es tirar de historia y documentarnos de los hechos y cómo fueron. Y entonces empezar por explicar quién era el personaje. Claro. Y a partir de ahí que la gente sepa si merece tener una calle o tener una plaza o tener un barrio. Inés, y esa participación de quien tú hiciste gala en tu momento, cuando eras responsable en tu trabajo dentro del ayuntamiento, ¿esta participación hoy en día sería muy necesaria en los barrios para explicar precisamente quién eran estos personajes? Que sí, la gente sepa quién era, supuesto, y que tomen la decisión en virtud de ese conocimiento, ¿no? Por supuesto, y además darle posibilidad a no solo a los órganos de participación, sino a los vecinos, a las vecinas de Cañero, de cualquier parte. Y yo pienso que además no solo de los barrios o calles que van a cambiar, sino de todos los barrios, para informar a la ciudadanía de quiénes fueron y por qué esta ley, por qué existe esta ley. Más que nada también, ¿por qué se ha hecho esta ley? Y esta ley se ha hecho, primero, porque después de tantísimos años, más de 40 años, hay que rectificar y hay que poner a las víctimas de aquella barbarie, hay que poner a las víctimas en su lugar, ¿no? Y es una manera de paliar el sufrimiento, sobre todo de los familiares, ¿no? Y es necesario, justo. Y hay que organizarse, y no sé si de los consejos de distrito, asociaciones vecinales, de mujeres, culturales, todo, deberían de explicar, ¿no? ¿Por qué esta ley y por qué en esta ciudad se está hablando de lo que se está hablando? Y sin ánimo de crear controversia ni de echarle más leña al fuego, el barrio de Cañero es una donación de Cañero, de una huerta que había detrás de la Fuensanta, a Fray Albino, ¿eh? Sí. De Fray Albino también habría que decir algo. Habría que decir algo también. También hubo llamada ayer al respecto en esta emisora que comentaba antes. Uh-huh. También hubo llamada varias personas que dijeron que le sorprendía mucho que esta comisión se hubiera dejado atrás a Fray Albino, porque también tenía su historia muy negra detrás. Turbia, lo que pasa es que... De todas maneras, si me permite un momentillo, Ale, lo que estaba comentando ahora mismo Inés de que esa, y Rafa, de esa pedagogía que había que hacer a la población. Yo aquí he hecho en falta, muy lamentablemente, que la alcaldesa no se ponga a la cabeza de esa pedagogía. O sea, tiene la función y la obligación importantísima de decir claramente con la autoridad que ella tiene como primera regidora de la ciudad el porqué de esa ley. Ley que está aprobada con los votos de su partido, tanto la andaluza como la estatal. Y además una alcaldesa que quiero recordar, el día de la proclamación en la que la proclaman alcaldesa, se dirige, después de tomar la varamando, se dirige al cementerio de la Fuensanta. El de aquí, ¿no? San Rafael. San Rafael. Por la salud. No me equivoco. San Rafael. Este de aquí. El de la salud. El de la salud, vale. Y le pone un ramo de rosa al alcalde socialista que fue fusilado por los franquistas. Con lo cual, señora, si usted tuvo ese gesto, ¿vamos a quedarnos en el gesto o quiere usted ir un poco más allá en el cumplimiento de la ley que su partido además ha votado? Póngase a la cabeza, explique a todos los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba el porqué de esta ley, el porqué se cambian los nombres, quiénes fueron estas personas. Pero, sin embargo, la actitud de la alcaldesa está siendo, como mínimo, paniaguada, y su compañero Emilio Mente, ayer por la mañana, tuvo unas palabras de esas de las que Emilio Mente dejará para la historia. Cuando le preguntan, creo que fue Alba Doblas quien le pregunta en un momento dado, ¿vamos a cumplir la ley? Y dice, a Emilio Mente, dice... Es que la ley la podemos cumplir sin cambiar los nombres de las calles. Claro, todo el mundo que estaba allí decía, ¿cómo? ¿Pero eso cómo puede ser? Claro. Bueno, puede cumplir... Eso es un pez grande que pese poquito. No, eso es nada. Claro. Es que no sea que nadie sabía a qué se refería. Sí. Pero claro, tú cumples la ley y cambias los nombres, o no la cumples y no cambias los nombres. Pero pienso, Rafa, con lo que plantea y esa reflexión, que hay miedo con el cumplimiento de esta ley a perder votos. Bueno, pues no sé por qué. Pero, hombre, claro, ¿sabes por qué? Porque sí. Son los mismos. Ahí, chicos, allá en del diario Córdoba una encuesta. Más de la mitad de los que votaron una encuesta del diario Córdoba, claro, decían que había que cambiarlo, que no había que hacer referéndum, era la pregunta. Uh-huh. Hombre, y ya te digo yo que en el diario Córdoba se cuidan muy mucho de que vote mucha gente lo que tienen que votar, ¿eh? Pero de ahí el referéndum, de ahí la encuesta, para que ellos valoren, pero... Lo que yo creo es que, ¿por qué en otras leyes no piensan lo mismo? Claro. Es que ¿por qué en el cumplimiento de otras leyes no piensan que una parte de la sociedad y de la población no está de acuerdo con esa ley? ¿Por qué no preguntan por la ley de desahucio, si estamos de acuerdo? Por ejemplo. ¿Por qué no? Uh-huh. Esa se aplica a rajatabla. Claro. Y los bancos ponen la cuchara. Claro, es que en otras leyes no se lo cuestionan. Claro. Es sin sentido el que lo que se está planteando. Yo, vamos, tasativo, expeditivo. Hay una ley, hay que cumplirla. Fíjate que hay una ley del tiempo aquí en la radio. No se cumple, y también hay que cumplirla. No la cumplimos, Ale. Y hay que cumplirla, por favor. Hoy quiero agradeceros a que estéis aquí en estos momentos en el estudio Alberto Almanza y que vais a ir un momentito a la feria. De la solidaridad. De la solidaridad, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Ahí vamos a estar... Yo creo que toda la mañana, entre uno y otra. Sí, y Robles también, ¿no? Un ratito yo te quedas conmigo. Yo soy muy solidario. Me gusta la feria. Entonces no es la feria de Rafa Robles. Oye, Rafa. Robles, muchas gracias por estar aquí. Y feliz Navidad y esas cosas que se dicen, ¿no? El sábado que viene tenemos. No lo sé, si conseguimos un técnico, sí. Y si no, pues tenemos que. Adaptándonos a las circunstancias. No, si yo es por saberlo, yo también tengo, aquí yo soy, pertenezco al club de la Zambomba y la Pandereta y... Tienes que ir cantando por ahí, ¿no? Claro, vale. No. Rafa, Juan, gracias por estar con nosotros esta mañana. Inés Fontivero, muchas gracias por gracias estar aquí. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y nada, pues hasta el próximo día que nos juntemos otra vez para comentar cosas y recordarle a los oyentes que estamos hasta la una del mediodía aquí en la radio, así que por favor no cambien la sintonía, porque vamos a contarle muchas cosas más y vamos a regalarle también música, sí señor. Sí, sí.